Y Ángeles, ¿estás por ahí? Queríamos conversar con vos acerca de una visita que finalmente se pudo concretar de la Asamblea de la Cumbre al Consejo Deliberante. Ayer hacíamos el repaso de la información que hacían circular con un comunicado. Buen día, Ángeles, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo estás, Martín? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, fuerte y claro, y te agradecemos el ratito para conversar con nosotros. Contanos, ayer dábamos cuenta del comunicado que hicieron publicar, que difundieron, de este primer encuentro, digamos, mano a mano, y en el marco, digamos, de la sesión, con los concejales, para pedirles el rechazo al proyecto de autovía. Contanos un poco cómo se llegó a esa instancia y cómo le fue ayer. Bueno, nosotros nos estamos reuniendo en asamblea desde hace más de 3 meses, cuando nos empezamos a preparar para la audiencia pública de Santa María. Varios de los compañeros asistimos a esa audiencia pública y nos proclamamos en contra durante esos 7 días. Y seguimos trabajando, informando a la población, porque creemos que no hay una información acabada de esta obra. Todo lo contrario, es una información bastante sesgada la que ofrece el gobierno o los medios más masivos. Entonces, bueno, trabajando a pulmón para informar a la mayor parte de la población de lo que está pasando. Y decidimos alinearnos con la estrategia de todas las asambleas del Valle, presentando en el Consejo Deliberante una propuesta, un proyecto de que se expidan de la factibilidad del uso de suelo, de que cuestionen y le pidan a la Secretaría de Ambiente que también se expida del estudio de impacto ambiental, que nos ayuden a informar, que pidan informes a la CENEA. Bueno, una serie de cosas que ayer presentamos finalmente después de un largo idas y vueltas de notas y de rechazos que recibíamos de parte del Consejo Deliberante. Bueno, tuvimos una buena recepción ayer, nos escucharon durante más de una hora con todos nuestros argumentos científicos, por suerte pudieron entrar el abogado y el biólogo, además, de los vecinos, y éramos 4 vecinos y 2 técnicos nada más, en comisión técnica. Y bueno, expusimos esto y le pedimos que por favor tomaran una mesa de trabajo en función de este proyecto, ¿no? ¿Cómo venía...? Perdón que te interrumpo. Sí. ¿Cómo venía la relación previa de los concejales con ustedes antes de llegar a esta sesión o a esta formalidad de la presentación de las notas y de esta puntualmente pidiendo el rechazo? ¿Había ganas de escuchar? ¿Los vieron a los concejales del pueblo en alguna que otra charla informativa? ¿Cómo venía ese feeling, digamos, entre asambleístas, el tema autovía y los representantes, digamos, los concejales? Bueno, en lo personal tengo poca experiencia con esto. Bueno, en general no es que todos los compañeros no tenemos práctica política, así por decirlo, ¿no? De este diálogo aceitado con los concejales y con los representantes. Entonces nos costaba mucho el tema de burocrático, ¿no? De presentar la nota, de no pueden hablar en sesión, no nos pueden decir esto. Nos costaba un montón llegar a ellos. De hecho, esta carta fue respondida. Nos recibieron después de 3 semanas de entregar la carta o la nota pidiendo esta reunión. Y en general los concejales no se ven en el pueblo como para encontrarlos y hablar personalmente con ellos, ¿no? No tienen un espacio de trabajo, no tienen acceso a la población, no piden participación ni opinión a nadie. Además, hay un par de concejales que no viven en el pueblo. O sea que no es tan fácil llegar a ellos, la verdad. Es un cuerpo bastante bastante aislado. Pero habían podido divisarlos en la audiencia pública, en el banderazo, en alguna de las actividades grandes que hubo en el Valle. Bueno, en la audiencia pública, de hecho, los teníamos sentados cerca, pero en un momento se levantaron y se fueron. Justamente ayer nos expusieron que se habían ido porque no toleraban las agresiones, que bueno, los cánticos y las cosas que por ahí la gente se expresaba en la calle. Así que bastante susceptibles en cuanto a la opinión pública o a la expresión social, ¿no? Es como que De hecho, ayer los vecinos de la asamblea solamente pudimos entrar 4 y los otros se reunieron en la puerta del consejo queriendo saber. Más de una vez abrían la puerta, interrumpían, por favor, podemos pasar, hace frío, queremos escuchar, y no los dejaban participar, ni siquiera escuchando. Así que la susceptibilidad o el rechazo que hay sobre la opinión social es bastante evidente, bastante clara. No hay una escucha así tranquila, desinteresada, de decir, bueno, a ver qué es lo que el vecino necesita o quiere. Eso es bastante evidente. Ángeles, ¿les pasa como en otros pueblos, digamos, hacia el centro y norte del Valle de Punilla, que el problema todavía lo ven tan lejano que no lo sienten ahí como para ir tomando este tipo de medidas? ¿Qué pasa tanto con los vecinos cuando van hablando y qué pasa con los concejales? ¿Lo sienten lejano el proyecto? Totalmente, sobre todo con los concejales, porque ayer nos, justamente después de todo el pedido que les hicimos, muy claro, que además también lo presentamos por nota el pedido, ellos nos decían que su opinión no era vinculante, porque cualquier cosa que ellos pensaran, la obra no estaba en el territorio. Justamente nosotros les decíamos que la obra está anunciada de puente hasta la cumbre, entonces justamente eso nos da como el pie para pedir información, no nos exime de estar informados que la obra no esté siendo ejecutada todavía por acá, sino que al contrario, tenemos que pedir de antemano por dónde viene la obra, cómo va a ser, cuánto nos va a salir, o sea, todos los detalles, los planos y qué sé yo, que son estudios largos, que llevan mucho tiempo, que son estudios que se tienen que hacer con equipos multidisciplinarios, o sea, que no puede ser improvisado, bueno, empezamos la semana que viene, te entrego un papel hoy. Claro. Mejor tomar todo con tiempo, claro. Claro, les pedimos que por favor esto, que lo pongan en mesa de trabajo, que no, si esta obra está viniendo, bueno, que ellos se adelanten y pidan los estudios pertinentes, aunque nadie se los haya acercado, ¿no? Claro, entendiendo la dificultad que también tiene toda esa burocracia de papeles, de pedidos, de idas y vueltas. Ahora, a modo, no sé si lo querés... la controversia social. Claro, por supuesto. Porque si hubiese apoyo social unánime, bueno, qué sé yo, que hagan lo que puedan, pero no hay apoyo social unánime. De hecho, mucha gente se queja, pero no puede participar porque trabaja, porque no es su espacio de participación, la política, lo que sea, entonces esas voces no están siendo escuchadas. Entonces, bueno, que informen a la población y que de algún modo pidan una participación social para la toma de decisiones, porque es algo que nos va a afectar a todos, es un proyecto que va a cambiar la realidad de los pueblos de Punilla para siempre, irreversiblemente. Así que, bueno, les dejamos en claro esto, que por favor, que tomaran conciencia de esto, ¿no? Ángeles, ¿dieron algún tipo de plazo para responder, para expedirse, para lo que fuere? No, la verdad es que no se mantuvieron en silencio, no dieron opinión, solamente dijeron que no era vinculante su opinión y que, bueno, nosotros les entregamos la nota y de hecho hoy vamos a entregar también un proyecto para que vayan cumpliendo con 7, 8 puntos que bueno, que nos van a tener que contestar en algún momento para que sea leído. En realidad esto también, como ayer no estaban los medios, el proyecto este lo vamos a entregar para que sea leído en sesión abierta el jueves. Así la mayoría del pueblo también, o el pueblo que se informa, ¿no? Que se informa a través de esto, el intendente. Claro. Se vayan enterando de que nosotros estamos atrás de esta propuesta o este proyecto, ¿no? Claro. Este pedido. Para concluir, mientras tanto el trabajo de la asamblea se mantiene. Quería, bueno, ya que alguna gente, nosotros allá con la señal de la radio no llegamos a la cumbre, pero de todas maneras hay gente que trabaja, va y viene. ¿Qué días se están juntando? Pasar esa información, digamos, de servicio para que lo tenga claro los vecinos de Punilla. Y después, también contame un poco acerca de las complejidades que en cada pueblo tiene el juntarse, el estar pechando alguna causa, alguna cuestión. Así a la distancia, desde Huerta hasta allá, puedo divisar que, por lo pronto, de lo poco que uno conoce, hay muchos mundos adentro de la cumbre. ¿Cómo se convive con eso? Ajá. Bueno, en principio te contesto entonces. No, sí, la asamblea se sigue organizando, juntando los miércoles a las 6 de la tarde en un espacio que nos están ofreciendo, que justamente es una radio, que es en Córdoba al 400. Todos los que quieran participar, bienvenidos. En principio vamos a seguir trabajando en función de los lineamientos generales de las asambleas de Punilla. Nos vamos a ir acoplando a todas esas actividades y quizás seguir haciendo o reforzando lo que es la información, ¿no? Quizás extendiéndonos un poquito más de lo que es solamente la autovía y abarcando otros problemas o viendo este problema desde otros lados, como son las rutas del IRSA, por ejemplo, ¿no? Empezar a hablar un poquitito más allá de lo que es Punilla. En la cumbre se convive pacíficamente, puertas adentro, y la relación social es muy amable. En general, el pueblo tiene muy buena, ¿cómo decir?, sociabilización, la gente se saluda tranquilamente. Las opiniones, es difícil la participación, claro, ¿no? Ayer nos dimos cuenta de que hay muchos sectores interesados, muchísimos. Estaban representados varios sectores. Si bien no era multitudinaria la agrupación que nos acompañó ayer en la comisión, ahí esperando con las banderas y muertos de frío durante más de una hora, pero eran de diferentes sectores, ¿no? Uh-huh. En la cumbre, bueno, hay un sector muy fuerte que son casi fundadores, que son los ingleses. Claro, por eso. Sí. Estaban presentes. Ajá. Están la gente de la sierra, la gente del campo, estaban presentes. Los hoteleros estaban presentes. Comerciantes, o sea, hay muchos sectores, artistas. Con lo cual, bueno, sentimos que hay un acompañamiento, si bien no es multitudinario, pero, ya te digo, a la gente le cuesta movilizarse, le cuesta mostrarse, no se quiere exponer, pero a la vez, underground, hay un movimiento bastante interesante que no es para nada despreciable. Bien. Así que, bueno, seguimos trabajando como para que eso crezca y bueno, y no dejar que el gobierno de turno haga lo que le parece y dejar todo las consecuencias a la población, ¿no? Como decíamos ayer, por más interesante que parezca esta obra, las consecuencias las va a quedar a la gente. Claro. El gobierno se va a ir y nosotros vamos a tener que sostener todo lo que esto conlleve, ecológicamente, demográficamente, económicamente. Entonces, bueno, avisar o eso, estar en alerta de que nos participen en la toma de decisiones. Ángeles, ¿no? Comentabas un poquito de la cantidad de gente y variada que estuvo ayer y que está en esa representación social, y se me vino a la cabeza que escuché que también hubo algunas limitantes para poder pasar ayer a este encuentro con los concejales, que había cortinas, que había alguna que otro policía. ¿Me podés contar ese escenario con el que se encontraron ayer para el encuentro con los concejales? Bueno, ayer, justamente al mediodía, la presidenta del Consejo Deliberante me llamó personalmente para avisarme que me esperaba en una reunión, bastante misterioso todo. Bueno, me acerqué y era para que cancelara esta movilización, me dice. Ajá. Como que se habían enterado de que nosotros habíamos convocado a una movilización. Por supuesto, le dije que yo no había convocado a nadie, menos en lo personal, que estaba formando parte de una asamblea. Esa asamblea se organizaba de manera horizontal, que no podía ni organizar la movilización ni desorganizarla. Así que la gente se estaba convocando individualmente, prácticamente. Así que, bueno, lo entendió, pero me advirtió que iba a estar la fuerza policial para controlar que no haya disturbios, porque ella venía con la experiencia de la Audiencia Pública de Santa María y, bueno, no quería disturbios acá. ¿A qué atribuís ese miedo, Ángeles? ¿Cómo? ¿A qué atribuís ese miedo que sentían los concejales? Y la verdad es que ellos dicen mucho, que estuvimos violentos, dicen, usan esa palabra, agresión y violencia, en la audiencia pública de Santa María. Se quedaron con esa referencia. Se quedaron con esa referencia. Con lo cual, nosotros respondimos que mucho más violento es que tener una topadora en el patio de la casa y que ningún funcionario se haga cargo. Entonces, que se pusieran en la piel de los compañeros que ya tenían la obra encima y que tenían derecho y que el único espacio de expresión es la calle y que tenían totalmente derecho a gritar y a buchar y que se levanten de algún modo porque claro. Es un moco lo que está pasando en San Roque. De hecho, este domingo estuve ahí, es tremendo, o sea, la gente tiene más que derecho a gritar y a exigir soluciones, ¿no? Una obra que se está llevando a cabo sin un plan de mitigación, de expropiación. Entonces, me parece, bueno, cuando llegamos a esa instancia de explicación, la presidenta entendió y dijo, bueno, igualmente va a estar la fuerza pública. Había más policías que gente, como siempre, pero y los policías estaban en la vereda enfrente, o sea, ni siquiera, por supuesto, si les hubiésemos preguntado de qué lado están, seguramente decían de ustedes, o sea, ellos estaban cumpliendo un trabajo, es más, claro. es un montón de recursos que estamos sosteniendo los vecinos para que nos cuiden de qué, nosotros no vamos a hacer ningún desmán, ningún disturbio, solamente, ¿no? Los verdaderos delincuentes no estaban ahí. Así que, bueno, ese miedo es justamente a la inoperancia que ellos tienen, y que la gente realmente necesita respuestas y soluciones y ellos no las tienen, sino que siguen obedeciendo un poder muchísimo mayor que ni siquiera conocen, capaz. Como, yo te repito, ¿no? Como las obras del IRSA o obras que van más allá de nuestra imaginación, ¿no? ¿Para qué quieren hacer una ruta ahí? Exactamente. No, lo de la autovía, que la ruta 38 esté colapsada, bueno, es absolutamente cuestionable. No es una verdad absoluta. Entonces, bueno, empecemos a debatir desde ahí. Cuando pedimos participación en la toma de decisiones todas, no solamente por dónde va la ruta, sino realmente queremos otra ruta. Bueno, por supuesto que el debate está abierto, no es que uno tenga... No, nadie lo cierra, claro, ni de ninguna de las partes. Claro, totalmente. Ángeles, muchísimas gracias por este rato de conversación a la mañana. Ya que establecimos este contacto, dejemos también esa vía para que nos avisen cualquier cosa que necesiten difundir y de lo... Bueno, y ni hablar de cuando tengamos respuesta del Consejo Deliberante. Perfecto, dale. Bueno, muchísimas gracias, te mantengo, Ángeles. Gracias, Martín. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hablamos con Ángeles Schinelli de la Asamblea de la Cumbre, que ayer fue recibida por el Consejo Deliberante de ese pueblo, de ese municipio, y ahora están a la espera de algún tipo de respuesta formal. Los vecinos, los asambleístas, quieren que el Consejo Deliberante rechace el proyecto de autovía, empujar al intendente a que también haga lo suyo, lo propio, con respecto allá a la factibilidad que se dio, y que se sume un pueblo más del Valle de Punilla, que quede clarito en los papeles desde la institucionalidad el rechazo absoluto al proyecto.